Chapa que ya no sé cuánto. Yo tengo un chapón, chapón, chapón. Tengo un chapón, chapón, chapón. Tengo un chapón, chapón, chapón. Tengo un chapón, chapón, chapón. ¿Escuchaste? Locura Mix. Locura Mix. Que te quede claro.